Tierra donde vi la luz, yo te canto con empeño, mi lindo Veracruz. Tus sones son la alegría de mi tierra sin igual. Cuando oigo trinar el arpa siento ganas de cantar. El requinto y la jarana tampoco pueden faltar para interpretar los sones de mi puerto tropical. El requinto y la jarana tampoco pueden faltar para interpretar los sones de mi puerto tropical. ¡Venga! Son bonitas, muy nobles de corazón, esas lindas costeñitas también les canto este son. Veracruz, tierra jarocha, eres alma del huapango, con tu bamba y zapateado alegras cualquier pandango. ¡Venga! El requinto y la jarana tampoco pueden faltar para interpretar los sones de mi puerto tropical. El requinto y la jarana tampoco pueden faltar para interpretar los sones de mi puerto tropical. ¡Venga! ¡Rájale, pariente! Zapateando en la tarima, esas fiestas tan bonitas, se pasan la noche entera esas lindas carochitas. San Cristóbal, Tlacojalpan, orgullo de mi región, Alvarado y Tlacotalpan son la cuna del ostión. El requinto y la jarana tampoco pueden faltar para interpretar los sones de mi puerto tropical. El requinto y la jarana tampoco pueden faltar para interpretar los sones de mi puerto tropical.